Por su hábitat usurpado, la fauna sufre un dolor y a los altos se ha escapado del humano usurpador. Ya no ven sus pastizales, ni en el agua su reflejo. Y en su vivir tan complejo, van padeciendo los males, van padeciendo los males. Ya no están los matorrales que cortó el hombre alzado, que los valles ha rozado y todo brote que aflora. Mientras toda ave llora por su hábitat usurpado, por su hábitat usurpado. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Sin piedad es perseguida con trampa y munición, destrozando sin razón todo retazo de vida. Con su libertad raída por un sangriento invasor, sin el odio ni el rencor, no sabiendo lo que es raza, mutilada por la caza, la fauna sufre un dolor. Cemento, huye el noble pide, han usurpado su edén y no escuchan su lamento, y no escuchan su lamento. Que se ha perdido en el viento de su prado devastado, el que fue su suelo amado y le daba un porvenir, y pa' dejar de sufrir a los altos se ha escapado, a los altos se ha escapado. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Y no es solo vida alada la de seres humillados, son los frutos mutilados de esta vida tan sagrada. Hoy la natura cansada en un constante clamor va pidiendo al Creador castigo a tanta maldad y a la falsa humanidad del humano usurpador. Ah. Al fin doy la despedida a este verso tortuoso, que no me llena de gozo, si de rabia contenida, si de rabia contenida. Por toda triste partida de la vida simple y pura, de la noble criatura que habita la tierra entera, que del hombre solo espera que respete la natura, que respete la natura. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palo.